Catipiri, muchísimas gracias por la cobertura y también saludar a toda la audiencia de la radio. Sí, hoy día hemos arrancado el Carnaval 2012 Anata con una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, donde estaba con la participación de lo que es la Asociación de Comparsas Anata 2012 y la Asociación de Comparsas de las 16 de julio. Hemos tratado de unificar esfuerzos para que resulte un carnaval mucho mejor, donde ambos grupos, ambos danzarines y ambas asociaciones están coordinando con el gobierno municipal de la ciudad del Alto para hacer un evento quizás un poco más resaltando lo que es una costumbre, una tradición propia de nosotros los alteños, que somos amantes de nuestra cultura. Don Julio, ¿qué es lo que prosigue para los próximos días? El día jueves tenemos la llegada del pepino. ¿Jueves o sábado? El jueves es una presentación del pepino, en realidad, ya, que vamos a hacerlo en el teatro, ¿cómo se llama? El Teatro Andino, el que tenemos aquí al lado de lo que es la Alcaldía Quemada, a las 10 de la mañana. Vamos a hacer un evento bonito donde vamos a tener participación de estudiantes que van a hacer teatro, van a hacer danza, música. Eso, y luego de eso vamos a tener la presentación de los candidatos de la reina del carnaval, del pepino, del chuta cholero y de la chola carnavalera. La presentación es el día jueves. Y el día viernes tenemos una agenda completa desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde se va a elegir a la reina del carnaval 2012 y vamos a elegir también al pepino, al rey pepino. También vamos a elegir a lo que es el chuta cholero y la chola carnavalera. Tenemos 4 elecciones ese mismo día, un evento muy largo, donde vamos a contar con la participación de muchos artistas y compañeros que se van a dedicar a trabajar junto con ellos. El día sábado no tenemos nada. El siguiente sábado... El sábado teníamos entendido, don Julio, de que llegaba el pepino al aeropuerto del Alto, a la FAB. Sí, el día sábado vamos a hacer... el problema ha sido un poquito de falta de coordinación, porque primera vez que estamos tratando de unir. A los años anteriores ha habido 2 carnavales, 2 eventos que se han hecho de forma simultánea en la 16 de julio y el otro aquí en la Ceja. Muy de bien. Todos modos, la otra organización, por parte de los compañeros de la 16 de julio, están haciendo llegar al pepino en avión. Ajá. El día sábado en el TAM. También nosotros vamos a apoyar ese recibimiento porque estamos respetando un poquito el programa que ya habían elaborado desde hace 2 meses atrás los compañeros. Entonces, a fin de unificar y mejorar el trabajo, estamos uniendo fuerzas, pero respetando nuestros programas que ya se habían establecido más antes. Como ustedes saben, acabo de tener el cargo recién 2 semanas, entonces a destiempo hemos tenido poco tiempo para organizar de mejor manera. Muy bien. Los próximos días, ¿qué día es la entrada de la Nata Andino acá en la Ciudad del Alto? El día sábado a las 10 de la mañana tenemos una fiesta muy bonita en lo que es la Avenida Juan Pablo II con el Anata 2012, con la participación de más de 20 comparsas. Invitamos a toda la población para presenciar esta entrada. También tenemos el sábado 18, ¿no? El sábado 18. Muy bien. Y el día domingo tenemos lo que es el golf infantil, el cual también va a estar muy interesante porque estamos desarrollando una actividad junto a las 2 comparsas que también van a apoyar con sus niños y jovencitos para hacer un golf infantil muy diferente, donde va a haber premios a los mejores comparsas, a los mejores representantes y a los mejores disfraces. Muy bien, este curso infantil, ¿en qué lugar? ¿Cuál es la avenida? En la avenida Juan Pablo II vamos a desarrollar a partir de la Cruz Papal para adelante. Desde la Cruz Papal hacia el lado de Villa Esperanza. Exacto. Muy bien. ¿Qué otros datos más, por favor, para que la población se busque un espacio en su agenda? Bueno, nosotros lo que queremos es invitar a toda la población a las comparsas particulares, tal vez hay algunas asociaciones de comparsas o algunos grupos carnavaleros que se inscriban. Pues estamos aquí amplios en la Dirección de Cultura y tanto en el Instituto Berlín para inscribirlos y de tal manera que se incremente la cantidad de comparsas y esto sea pues una fiesta de todo el pueblo alteño. Don Julio, seguramente en esta época se tiene pues esa mala costumbre o la costumbre equivocada de derrochar agua, jugar con agua. Sí, ¿alguna información de parte de la dirección? Sí, el día de mañana va a tener una reunión con el director de Medio Ambiente para poder, digamos, establecer algunas pequeñas actividades en relación al cuidado del medio ambiente y también queremos coordinar con lo que es la guardia del municipio, la guardia municipal, para que nos coadyuve un poquito a mejorar este aspecto que es importante siempre mantener dentro de lo que son los parámetros y los límites correspondientes para hacer una fiesta sana. Muy bien, don Julio, información completa. ¿Algo más que quiera añadir? Sí, el domingo, el día domingo de Tentación, vamos a tener la despedida del carnaval a cargo de los compañeros de la asociación de la 16 de julio, quienes van a, nosotros también vamos a apoyar con todo lo que es el gobierno municipal y también los de la comparsa del Instituto Berlín. Muy bien, ahí también va a haber fiesta en la zona 16 de julio. Sí, también va a haber fiesta en la 16 de julio, estamos despidiendo al Pepino, que también se ve nuevamente en avión.